Un saludo muy afectuoso para ustedes, amados oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Estamos iniciando una nueva semana, como hemos dicho siempre, un nuevo desafío en lo que es la temática de todos estos tres meses de verano para Chile y otros quizás están en invierno, pero el fruto del Espíritu y uno de los frutos de este Espíritu que es la bondad, es de lo que vamos a conversar en esta semana. Les habla Raúl Medina y está el pastor Horacio Rodríguez para conversar aquí. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Y como lo ha dicho, vamos a hablar acerca de la bondad, una de las características que tiene este fruto, que es el fruto del Espíritu. La verdad es que la bondad siempre lo asociamos con ser bueno. Y creo que hay alguna dificultad a veces en definir lo que es bueno, sobre todo ahora que se cumplen las palabras del profeta que dice que en este tiempo lo bueno sería llamado malo y lo malo bueno. Entonces tenemos ciertas dificultades. ¿Qué es lo que es bueno? ¿O quién es bueno? Hay algunos conceptos que están vertiéndose hoy día en a nivel mundial, ¿no es cierto?, que están considerando el relativismo como parte de la esencia de la vida de la persona. Claro que y sí. Entonces cuando uno comienza a decir, mira, ¿qué es lo que es bueno, qué es malo? Depende. Y aquí vienen las expresiones que a veces nos dejan muy mal el sentimiento de lo que realmente es bondad o que es bueno. En el centro del estudio hay un texto que está ahí en Efesios 2:10, y quizás esto nos dice alguna cosa. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y aquí viene la situación, Horacio, que en realidad está hablando de un Dios que nos ha creado, nos ha hecho para que seamos representantes de la bondad, de lo bueno que es Dios. Y de hecho, allí está el conflicto porque en realidad el ser humano no es bueno por naturaleza. Entró en un conflicto cuando entró en pecado y ahora lo tenemos en una situación así. Pero sin embargo, cuando uno le pregunta a una persona si es bueno, la verdad es que todos nos consideramos buenos. Porque generalmente tenemos una forma de medirnos y siempre nos medimos con alguien que está peor que nosotros. No, yo no soy malo porque yo no hago esto, lo otro. Yo nunca le he dado muerte a nadie, yo no le he robado a nadie. En fin, entonces esas cosas ya las encontramos como el no hacer. Algunas cosas ya nos catalogamos como buenos. Claro. Y no es esa la medida que tiene las Sagradas Escrituras. En la Biblia nosotros encontramos que nos deja muy mal porque dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Entonces, en ese sentido, no estamos tan bien. No estamos tan bien. Y ¿sabes una cosa? Leyendo en San Mateo, un texto que aparece también en San Marcos 10:18 y en Lucas 18:19, en San Mateo, el capítulo 19 y el verso 17, en el contexto es el joven rico. El joven que va donde Jesús y le dice el verso 16 para que podamos entenderlo mejor. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y ahí le deja bien claro el Señor que solamente hay uno que pueda ser llamado bueno y es Dios. O sea, claro. Que al decirle bueno, el Señor le está haciendo la pregunta si él lo reconoce como Dios también a él. Claro. Interesante porque el salmista está lleno de algunas expresiones muy, muy hermosas en relación a esto. Allí en el Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. O sea, haciendo alusión a lo que estás comentando. En realidad nos encontramos que el único parámetro para medirnos que somos buenos o malos es Dios, porque él es el único bueno y grande misericordia para todos los que te invocan. Esa es la oración, menciona el salmista diciendo que Dios es realmente bueno y no hay otro como él. Sí, yo creo que tendríamos que hacer una diferencia entre el ser y el hacer. El que yo haga alguna cosa buena no hace que yo sea bueno, porque nosotros podemos considerar de que hay personas que son bastante malas, y hacen también cosas buenas. Entonces, claro, eso bueno no quita lo malo que han hecho. Por eso que es bueno tener presente esto. Ahora, el Señor es, claro, es bueno por naturaleza, su carácter. Es parte de su carácter. Es parte de su carácter. Y ahí está la diferencia. Nosotros hacemos cosas buenas, pero no somos buenos. Hay una diferencia. Mira, el salmista en Salmo 25, 8 dice, bueno y recto es Jehová. Pensando en lo que estás mencionando tú, mira, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. En otras palabras, si alguien quiere ser bueno, recurra a Dios, recurra a Jesús, porque Él es el bueno, es el modelo. Él nos va a enseñar a ser buenos y vamos a tener una medida a la cual nosotros vamos a decir exactamente, a lo mejor estoy tratando de llevar las obras de Cristo y no las mías, saliéndome de mi margen. O sea, el único que es bueno es Dios. Y con ese parámetro ya empezamos a decir, bueno, y entonces el resto, ¿qué es lo que es? Y de eso vamos a conversar un poquito mañana. Tenemos que reconocer que somos malos. Ahora, nuestro problema, mientras no reconozcamos que hay maldad en nosotros, que tenemos la tendencia al pecado, tenemos el pecar para nosotros es natural. Entonces, el hacer lo bueno no lo es. Y claro, tenemos que estar conscientes de esto. Solamente cuando nos damos cuenta de nuestra condición, podemos recurrir a nuestro Dios, que es el único que puede ayudarnos y hacernos buenos. Porque cuando vamos a Él, recordemos que el carácter de Dios no cambia. En absoluto. Entonces nosotros podemos ir a Dios con la completa seguridad de que Él nos va a ayudar en nuestro problema. Claro, y fíjate que Nahum lo dice, lo menciona de una manera muy, muy interesante, muy bonita. Dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mira los parámetros que está colocando aquí. Por eso que uno puede decir, mira, yo esto es bueno, pero ¿cuál es el parámetro que tengo? Tú puedes decir, incluso usas la expresión bueno para definir muchas cosas. Bueno es este auto, bueno esta comida deliciosa, bueno esta persona, pero ese parámetro es un parámetro humano. ¿Te fijas que eso es bien relativo? Claro. Porque cuando yo digo que esta comida es buena, otra persona puede decir esta comida es mala. Y a veces, ¿ah?, como aunque sea muy buena, según el parámetro general, no le gusta la comida y dice, no me gusta, no es buena. Entonces, por eso que el parámetro que es Dios, ese es el que tenemos que mirar y acompañarnos cada día para ver nuestra condición y decir en realidad al final, mira, en realidad Dios es el único bueno, porque Él es el que nos va a dar la fortaleza, incluso en el día de la angustia, y va a enseñarnos, va a darnos la dirección en el momento en que nosotros lo necesitamos, porque nosotros estamos confiando en Él. Estamos tomándonos de algo que es sólido, que no cambia, como tú decías un rato, es su carácter. Por lo tanto, Él, no vamos a decirle, Señor, sé bueno, porque es su esencia. Exactamente. Su esencia. Ahora, la mayor revelación de la bondad de Dios que nosotros tenemos es a Jesucristo. Cristo vino a revelar la bondad del Padre. Y recuerda cuando le pidieron que le mostrara al Padre y Jesús le responde, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces nosotros tenemos en Cristo la revelación de Dios. Y podemos, sí, decir que Cristo es el sumum de la bondad. Él era bueno por naturaleza. No podía ser de otra manera porque Él es Dios también. Entonces el carácter de Cristo es bondadoso. Mira, la alusión que haces al texto tú allí de la expresión que menciona el discípulo, mira, queremos ver al Padre. Esa era una expresión que si Dios hubiera dicho, ok, aquí les voy a mostrar al Padre, pero resulta que yo siempre he pensado cómo habrán reaccionado cuando les dijo, mira, si ustedes quieren ver al Padre, yo estoy aquí demostrando cómo es el Padre, cómo actúa, cómo es misericordioso, cómo es perdonador. Y entonces, ahora fíjate, cuando uno dice que Dios es bueno, algunas personas lo encuentran un tanto lejos porque siempre lo ven por allá, por las alturas, en un lugar. Pero resulta que Cristo vino a mostrar como hombre y se mostró y dice, mira, esto es lo que es Dios. O sea, yo vengo a mostrarme al mundo cómo es Dios, así que lo hemos visto en persona. Y los discípulos cuando empezaron a escribir, cuando Romanos, Pablo escribe, ¿no es cierto?, cuando Mateo, Marco y todos los evangelios escriben, están mostrando que Dios es un Dios bueno, misericordioso, y está lleno de obras de misericordia. Yo creo que deberíamos acercarnos un poquito a ver, en este sentido, la vida de Jesús, cómo fue, y entonces vamos a tener la respuesta y decir, en realidad, Dios es bueno. El argumento del enemigo, el argumento de Satanás, es siempre el hecho de que nosotros no podemos conocer a Dios y que Jesús está muy lejos de nosotros. Y no es así. Jesús vino a demostrarnos que se puede ser bueno siempre y cuando nosotros tengamos una relación estrecha con el Señor. No podemos olvidar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, sin mí nada podéis hacer. Eso es claro. Si yo me separo de Cristo, ahí mi naturaleza pecaminosa se va a mostrar en todo lo que esto significa. Cuando yo estoy con el Señor Jesús, es Él el que actúa en mí. Y eso es lo que hace la diferencia. Él puede hacerme bueno. Él puede hacer que yo sea bueno, bueno de adentro, bueno de corazón. Él puede cambiar mis sentimientos, puede cambiar mi carácter. Pero yo tengo que reconocer mi necesidad. Yo tengo que ir a Él sabiendo que yo no soy bueno, pero desgraciadamente nos sentimos mal y todos queremos ser buenos. Bueno, nosotros, yo no soy tan malo, yo no hago esto, como decía anteriormente, y eso encuentro que me hace que yo sea bueno. No, yo no soy bueno. Bueno, vamos a decir que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Queremos invitarlo para que siga con nosotros mañana. Vamos a seguir conversando acerca de este tema tan maravilloso que es la bondad. Hasta mañana. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.